Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El tema que vamos a conversar ahora, le animamos para que usted lea todo el capítulo 7, en realidad, porque es muy importante. Algo no pudimos decir anteriormente, pero el 7 es un capítulo que el libro de Hebreo empieza hablando acerca de Melquisedec, pero no lo hace en el sentido de darle importancia a Melquisedec, sino al verdadero sacerdote que va a aparecer. Porque fíjate, el 24 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahí se está refiriendo al sacerdocio de Cristo, que ahora está en el cielo. Y una palabra quizás a Melquisedec, que es un personaje muy especial en la Biblia. Lo animamos para que usted anote Génesis 14, del 18 al 20, donde está detallado el encuentro de Abraham con Melquisedec. Bueno, cuando se refiere a Melquisedec, que dice que no tiene genealogía, es porque no se conoce. No creemos que Melquisedec haya sido Dios. Claro. Es un simbolismo también del Señor Jesús, pero es el Señor Jesús el que no tiene principio de día ni fin, es eterno, tiene todas las cualidades porque es Dios. Sí, lo que pasa es que hay por lo menos dos o tres versiones acerca de este Melquisedec, y una es que es Cristo, dice que apareció, claro. Pero no hay ninguna razón. Pero una que es más fuerte por los antecedentes, que en ese tiempo también había, a pesar de, o sea, lo que tenía, ¿no es cierto?, Abraham y todo este conocimiento de Dios, había gente que tenía un conocimiento de Dios, y este era rey y a la vez sacerdote de un lugar, y que es la Jerusalén que nosotros conocemos, claro, después. Rey de Salem, que claro, es Jerusalén. Y que tiene característica como sacerdote, porque en lo que está haciendo Pablo es hablarnos después del verdadero sacerdote de Cristo, que eso es lo que va a ser en realidad nuestro sumo sacerdote. Ahora, cuando Hebreos, ahí en el capítulo 8, verso 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bueno, aquí hay varias características que tiene realmente este sumo sacerdote, que no las tiene Melquisedec, pero que sí él las tiene. Es el personaje, ¿no es cierto?, real. Y como dice Hebreos, incluso aquí tú tienes en Hebreos capítulo 8, 6, dice: por ahora tanto mejor ministerio. Justamente. Y el 24, que dice allí, que está hablando, que recién lo comentábamos, también nos habla acerca de un sumo sacerdote. Y en el 9, 11 agrega otros detalles más de este sumo sacerdote, que es el sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora, esto es muy decidor para entender de que en realidad no se está refiriendo aquí al santuario terrenal, sino a un santuario que está en el cielo, donde Cristo está oficiando como sumo sacerdote. Y no por sangre de machos cabríos, fíjate, otro detalle más, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué te parece a ti cómo describe, para que no quede dudas en realidad del ministerio sacerdotal de Cristo? Bueno, y efectivamente él sufrió, y él fue el cordero, ¿no es cierto?, y él fue el que resucitó también después. Recordemos que habían sacrificios de animales que daban la seguridad de el perdón de los pecados y de la salvación eterna. Pero eso se hacía en base a estos a la fe que ellos ponían en que ese animal estaba representando a aquel que iba a morir en nuestro lugar. Ahora, hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, si pusimos la confianza en esos sacrificios, ¿cuánto más ahora podemos hacerlo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, tenemos que ver de que el Señor proveyó todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario. Nosotros lo único que tenemos que poner es nuestra fe. Y si tenemos falta de fe, dice que tenemos que pedirla. El Señor está dispuesto a darnos la fe que necesitamos aún. Y la verdad, las cosas que uno mirando con detención está presentando, y qué bueno que quedó registrado el servicio del santuario terrenal para entender esto, porque si lo hubiese presentado así habría sido más difícil entenderlo. Tú sabes que allí había un sumo sacerdote que oficiaba, y puntualmente una vez al año él entraba para oficiar el último periodo, ¿no es cierto?, en la cual tenían que ser perdonados, o sea, tenían que ser confesados todos los pecados para que sigan perteneciendo al pueblo de Israel. O sea, correcto, era muy, muy delicado ese día. Y había una santa congregación, incluso cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, había una reverencia y un silencio, y esperaban el momento en que él saliera. Y saliendo había felicidad y alegría porque no había aparecido el sumo sacerdote en la presencia de Dios, y ellos estaban perdonados todos sus pecados. Era una cosa muy hermosa. Ahora, refiriéndonos a Cristo, que aunque es el único que no cometió pecado, sin embargo murió bajo el peso abrumador de la suma total del pecado humano. Recordemos que sobre él se puso el pecado desde Adán hasta la última persona que peque en este mundo antes que se termine todo. Entonces, podemos sacar como conclusión, solo Él, como Dios hombre, puede interceder por los pecadores en el santuario celestial. Y la característica que Pablo coloca acá, digo yo Pablo, porque entendemos que Pablo escribe Hebreos, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. O sea, Él tuvo todo el pecado del mundo, pero Él en sí nunca cometió pecados, sin mancha. Tú recuerdas que incluso cuando había el momento del sacrificio, y especialmente el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio de perdón de sus pecados también. Acá lo ofreció Cristo por él y por todos nosotros. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te parece cómo expresa Hebreo esto de Cristo en el santuario celestial? Bueno, y allí en el capítulo 9, el verso 12, dice que Cristo ha obtenido eterna redención. Aquí la palabra redención, la palabra griega de redención, también significa rescate o liberación. Es la misma palabra que se usa en Lucas 1.28 cuando Zacarías declara que Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos da una linda promesa que nosotros debemos tomar en cuenta, porque dice así que, versículo 9.15, dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y eso somos nosotros, y gracias a Dios por ello. Bueno, nos encontramos mañana. Bendiciones. Cristo obtuvo eterna redención para nosotros, y recién después de haber cumplido con todo, inició su obra en el santuario celestial en nuestro favor. ¿Qué esperanza nos ofrece esto con respecto a lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.